Afirmativo, afirmativo. Está recogiendo a uno de los heridos y yo creo que está en la clasificación, dentro de los 50, hay un herido y vamos a tratar por todos los medios de sacarlo. Pero no obstante, lo que vamos a hacer ahora es canalizar a estos individuos, meterlos entre valles y a ver si lo podemos sanar o expulsar por la puerta esa de aquí de la grada 3. Siguiente, eso debido a nuestro, que sería la policía. Ponga, ponga ahí una fotea que está al fondo de la zona. ¿De qué?